Es extraño, pero hay un lugar no muy lejos de nosotros que ejerce una tremenda fascinación desde unos años a esta parte en la imaginación colectiva de escritores, de lectores, de oyentes también de La Rosa de los Vientos. Ese lugar es el sur de Francia. Por alguna razón casi inexplicable, en el sur de Francia se gestaron hace siglos cuestiones como el amor cortés, el surgimiento de los primeros trovadores, herejías tan notables como el catarismo, la aparición del tarot. De alguna manera, la cultura, tal como hoy la conocemos, nació en ese rincón de los Pirineos que nos separa de Francia y del continente europeo. Y es curioso porque la mirada de los escritores parece estar mirando permanentemente hacia ahí. En estos días triunfan en las listas de bestsellers norteamericanos varios libros que tienen como eje precisamente esa geografía que Poussin parece que reflejó en algunas de sus obras, como si fuera la Arcadia perdida, el paraíso perdido. Una de esas obras que ahora triunfa es El laberinto, de Kate Moss, que también está traducido al español desde hace unas semanas, que tiene como eje precisamente la ciudad de Carcasona y toda la epopeya cátara. También The Templar Legacy, de Steve Barry, que todavía no ha sido traducido al español, pero que sorprendentemente tiene como eje, como hilo argumental, Rennes-le-Château, el pueblo del misterio, donde un cura del siglo XIX se hizo tremendamente rico, supuestamente después de encontrar un tesoro. Historia, por cierto, que ha iluminado otra novela que triunfa en las librerías españolas desde hace unos meses, que es El misterio del priorato de Sion, de un autor francés llamado Thibault. Bien, todo esto viene a cuento porque mañana, justo, salgo de viaje hacia el sur de Francia. Es una escala rápida, extraña, que va a preceder a mi viaje a los Estados Unidos para el lanzamiento de La Cena Secreta. Allí, una obra que, por cierto, le debe también mucho al sur de Francia, porque no en vano hablo tantísimo de los cátaros. Y esta postal sonora de hoy quisiera que sirviera también de invitación a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos para una página web recién estrenada, que es lacenasecreta.es, que justo pretende invitar a unos cuantos oyentes de La Rosa, espero, a un viaje a Milán, a la ciudad donde se refugiaron los últimos cátaros después del éxodo que se vieron forzados a emprender justo desde el sur de Francia. Buenas noches. El último refugio de los cátaros en Milán, con Javier Sierra, pues estáis todos invitados a visitar esa página, lacenasecreta.es. Y bueno, pues la verdad es que Italia encierra tantos misterios, aquella Florencia tan bella, ¿no?, que tanto ensalzó el Da Vinci. Bueno, pues con Javier Sierra hemos descubierto el profundo interés que sigue existiendo por Rennes-le-Château, por el cura François Berenguer Saunier, que al parecer descubrió algo muy íntimo relacionado con un linaje crístico. Bueno, pues de todo eso se comenta. Pues recientemente acabo de realizar un prólogo para una nueva obra sobre el asunto que van a firmar mis queridos amigos Lorenzo Fernández y Giuseppe Guijarro. Pues me pidieron que hiciera el prólogo para su libro, y se va a llamar Rex Mundi, lo va a publicar Aguilar muy próximamente. Así que nada, seguimos empeñados en ver allí, en aquel recóndito lugar, en aquel paraíso terrenal, aquella zona tan privilegiada, el Languedoc francés, pues seguimos empeñados en ver que allí puede estar el mayor misterio de la cristiandad.